Bien, continuamos en Periodismo Turno Mañana. Vamos a charlar unos minutos con el presidente de la Cámara de Taxistas de la Ciudad de Santa Rosa, Ernesto Forestiero. Forestiero, Pablo Cucharini y Martín Rodríguez los saludan. Buenos días. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien. Bueno, acá estamos. Ernesto, se conoció el resultado de la fórmula polinómica, incluso ya la tienen los concejales porque el municipio la envió al Consejo Deliberante y dio un aumento del 25% para el primer semestre. Exactamente, sí. ¿Qué le parece esto? Sí, a ellos les dio el 25 con algunas chiroritas. Sí. Sí, a nosotros nos había dado un poco más. Pero bueno, estábamos ahí a dos puntitos y algo. Bueno, no incidiría tanto, pero el tema sí, es más o menos lo que estábamos esperando. El único tema, claro, que no nos cuesta recuperar lo perdido ya, ¿no? Pero bueno, esto se asemeja un poco más a la realidad, por lo menos. Claro, ustedes ya tienen un anticipo del 11%, que fue el mes pasado. Exactamente, que es exactamente. A cuenta. Sí, eso fue a cuenta, nosotros habíamos desde la Cámara habíamos pedido el aumento porque, bueno, por lo que es sabido que todo se ve al demonio, ¿viste? Entonces, bueno, con buen criterio aceptaron darnos un 11% a cuenta de la polinómica. Claro, así que ahora cuando se apruebe, el aumento va a ser del 14%. Sí, ya tendría que haberse aprobado su mes ya. Nosotros teníamos que haber salido con este aumento el primero de este mes. Y vamos a salir el primero de julio. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo últimamente, que nunca se había atrasado tanto como esto. Creo que fue la primera vez que cuando pusimos el sistema de polinómicas que se habían atrasado el primer mes, creo que fue la primera vez, pero nunca tanto como ahora, ¿viste? Siempre 3, 4, 5, 8 días, pero un mes nunca. Ahora ya está, creo que entra al Consejo hoy, así que ayer estuve en el municipio y me dijeron que entraba hoy. Claro, sí. Pero que lo aprueben. Ah, claro, sí, porque lo más probable es que... Sí, está firmado, está controlado, ya pasaron por todos los bloques y todo. Falta que lo prueben hoy en el Consejo. Ernesto, ¿cómo está afectando esta decisión que tomó en Argas de cortar el suministro de GNC algunas horas? Sí, ya nos viene, aparte de preocupando, nos viene perjudicando ya el aumento que fue considerable y muy importante, fue casi el doble, ya nos está perjudicando y bastante, ¿viste? Y este tema ahora son 5 horas, ¿viste? Es mucho. Y en horarios de 6 a 11 de la noche, que tenemos un movimiento importante de las 6 a las 9 y media, 10 de la noche, tenemos un movimiento importante. Y vamos a tener que andar a nasta porque no vamos a llegar con los horarios de eso. El precio de... Así que sí. Veremos, no sé... La verdad que nos está preocupando y mucho, ¿viste? El precio del GNC aumentó en los últimos meses también, igual que la nafta. Sí, casi el doble. Está 9.78. Y dicen que lo van a llevar a 12, dicen, ¿viste? Cuando el río suena. Ya no es la ecuación esa de un tercio con respecto al valor de la nafta, ¿no? No, para nada, no. Olvídate, para nada. ¿En qué porcentaje ronda ahora queda? ¿El 50? Y yo calculo, mirá, si tenemos, estamos casi a 10 pesos y una nafta a 14, estamos ahí nomás, ¿viste? Estamos muy cerca. Claro. A nosotros, que andamos mucho, y bueno, todavía es como que nos conviene andar a gas, pero no te creas que hay muchos taxis que están andando, no muchos, pero hay varios que están andando nafta, ¿sí? Ernesto, porque mientras que parás y todo, y todas las son 4 paradas, parece que no, pero a veces estás 15, 20, media hora, sumás eso y contrarresta, viste, pues son muchos viajes. Pero bueno. Ernesto, con esto, con la nueva fórmula polinómica, ¿a cuánto se va la bajada de bandera y la mira, fecha? Creo que va a 17 moneditas y no. Tampoco es mucho, ¿viste? No incidiría tanto, son 2 pesos y algo. Está bien. No es tanto como decir. Pero con el aumento del GNC se licúa el lo que podían ganar. El GNC fue casi el 50. Claro. Lo que aumentaron los repuestos, lo que aumentaron los automóviles. En un semestre pasado ahora un Corsa que valía 155, 160 mil pesos está a 220 y pico ahora. En 6 meses, una locura, ¿viste? Ernesto, ¿cuándo sería la próxima polinómica? Próxima estaríamos hablando del 1 de diciembre. 1 de diciembre, que para aplicarse ya, ¿no? Ya tendría que estar aplicada. Claro. El 1 de diciembre tendría que estar ya con la tarifa nueva. Pero bueno, si nos pasa como nos está pasando ahora, pero yo creo que bueno, estamos trabajando ahí, que yo presenté una reforma de la polinómica, donde achicábamos muchos ítems y la hacíamos más simple, ¿viste? Uh-huh. Estuvimos ahí trabajando con una contadora, la señorita Rodríguez, con muy buena predisposición desde el Consejo. Y bueno, estamos trabajando en eso y yo creo que ojalá para diciembre la podamos poner en práctica, ¿viste? Porque eso simplificaría mucho, ¿viste? Esto a través de una ordenanza se tiene que hacer. De todas maneras, esto no es que es tan engorroso el trabajo, porque te imaginas que es un programa donde vos le cargas datos, apretás y te da, listo, te dice tantos. Pero lo que pasa que, bueno, la administración pública es tan burocrática que pasa de un lado al otro, que va para acá, que va para allá, que no firmó el ministro, que firmó el consejo, que lo tiene que ver el consejo, que lo tiene que ver el ejecutivo, que después pasa nada. Y cada paso de eso, son días y días y días, y vos esperás, ¿viste? Bien. Ese es el tema. Bien, Ernesto, queríamos consultarlo por estos temas. Le agradecemos estos minutos. No, por favor, ha sido un gusto y a sus órdenes cuando ustedes lo dispongan, aquí estaremos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Chao, querido. La palabra del presidente de Catarata, de la Cámara de Propietarios de Taxis de la ciudad de Santa Rosa, Ernesto Forestier. La bajada de bandera pasará a 17,79.